Y para tener alguna precisión más respecto de los anuncios del Gobierno Nacional en el día de ayer, estamos comunicados con el doctor Adrián Reavier, doctor en Economía. Adrián, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Hola, buenos días, Marcelo. Un placer estar de vuelta en el programa. Adrián, a partir de los anuncios del Gobierno ayer y algunas cosas que hemos escuchado de algunos economistas, ¿qué tenemos que esperar de los anuncios? ¿O qué podría llegar a suceder finalmente a partir de estos anuncios? Bueno, primero lo que me gustaría decir es que hay mucha desilusión en el mercado por un gobierno que se presentaba como no populista y que no ha logrado cambiar estructuralmente los problemas argentinos. Y en definitiva, estas medidas que se anunciaron de controles de precios o acuerdos con empresas y demás, bien marcadas por el año electoral, no son más que un intento de hacer política o marketing político para tratar de, no sé, supongo cambiar un poco la mente de algunas personas que ven en este gobierno un gobierno de ajuste y estas medidas muestran un poco de sensibilidad social para tratar de apañar un poco esa mirada. Pero la realidad es que el mercado esperaba, no me puedo declarar, digamos, representante del mercado, pero si uno piensa en el mercado que esperaba cierta ortodoxia, que esperaba resolver algunos problemas estructurales, especialmente el problema fiscal, está claro que el gobierno en estos 3 años y un poco más que ha aplicado políticas económicas, no ha apuntado a resolver los problemas estructurales y a través de distintas políticas económicas y un modelo que ha ido cambiando y métodos que han cambiado, bueno, no ha logrado resolver el problema. Recién leía en un Twitter una manera de entender estas medidas que me parece bien representativa. Decía algo así como que este es un gobierno no populista que toma medidas populistas para que no vuelva el populismo. Parece un tragalenguas, pero realmente creo que resume bastante bien lo que está ocurriendo. Sorprende que ese gobierno que iba a hacer. A ver, me imagino a Macri, a Peña y al equipo económico, Duhovne y demás, que si hoy fueran oposición estarían criticando las mismas medidas que hoy están Implementando. formulando. Y eso sorprende y creo que bueno, contribuye a un poco más de confusión respecto de que se esperaba otra cosa, digamos, de este gobierno. Vos hablaste de desilusión. Y uno a partir de esa palabra puede decir, bueno, pero ¿qué sucedió? ¿En qué están pensando? ¿Qué es lo que tal vez ellos ven que uno no ve para que finalmente tomen estas medidas? Uno también Bueno, hace un esfuerzo, ¿no? Para tratar de entender lo que para muchos termina siendo una desilusión, como vos lo decís. yo creo que es un poco lo que hablábamos en el último programa, la Sí. vez que conversamos, hablando del problema cultural. Me parece que este gobierno, no sé si no supo, no quiso, no pudo, digamos, afrontar el problema fiscal. Argentina, con Cristina Kirchner, elevó el gasto público desde el 25% promedio de las décadas anteriores hasta el 48% del Producto Bruto Interno. Esos 22, 23 puntos que se agregaron implican muchos más impuestos que antes, mucha más deuda, mucha más emisión monetaria y una carga que en definitiva se traduce en más inflación, mayores tasas de interés, impuestos y demás, lo cual hace imposible el funcionamiento de la economía de mercado. Eso significa que cada vez el Estado o este gobierno necesita cada vez más dinero para afrontar los gastos. Bueno, eso significa que la herencia de la que siempre hablamos, en definitiva, se traduce en un sobreempleo público de un montón de gente que está trabajando en el Estado y que, en definitiva, toda esa gente recibe cheques del Estado y el Estado el dinero de algún lado lo tiene que sacar. Entonces son más impuestos y es una mochila que las empresas cargan, que en definitiva muy pocas son las que logran vender productos y servicios a determinados precios que les permiten cubrir todos los costos, pero incluyendo todos estos costos adicionales que agregó el kirchnerismo con muchos más impuestos que en definitiva hacen imposible el funcionamiento de la economía de mercado. Ahí creo que está el problema. Ahora, el gobierno de Mauricio Macri ha hecho el peor de los ajustes. Porque una cosa es sentarse con un lápiz rojo, analizar el presupuesto y evaluar qué dependencias o qué contratos se pueden terminar para evaluar correctamente un funcionamiento, digo, de disciplina fiscal, de equilibrio fiscal, de decir, bueno, si recaudamos en impuestos 100, tenemos que gastar 100, no 150 o 110. Porque ese déficit fiscal que venimos acumulando lo tenemos que financiar de distintas maneras y cualquiera sea la manera que lo financiemos tiene un costo. Entonces, ahora, ese recorte fiscal del lápiz rojo que hay que elaborar choca contra una cultura que no admite ese avance. Entonces, si partimos de la base de que el gasto no se puede bajar y las voces de algunos economistas van por el lado de que tenemos que crecer porque la economía crece, entonces aumenta la recaudación y no es necesario bajar el gasto público, es que en realidad me parece que esa solución no va a llegar nunca, porque en definitiva los niveles de inversión en cualquier país del mundo dependen de la rentabilidad. Y la Argentina no ofrece rentabilidad si le vamos a cargar a esos proyectos de inversión estos niveles de impuestos, de deuda, de tasas de interés, de inflación y demás. Entonces nos volvemos un país imposible. Y creo que ahí está el meollo del asunto. O sea, Macri no quiso ajustar el gasto y gradualmente intentó hacerlo por otro lado, digamos, con crecimiento leve, para ir viendo con metas poco a poco ir corrigiendo el problema. Después la sequía lo complicó, el mundo lo complicó cuando subieron las tasas en Estados Unidos. Pero independientemente de esos factores, que siempre pueden ocurrir, de fondo, estructuralmente, la Argentina no termina de resolver el problema. Y el único ajuste que ha llegado por vía de devaluación y crisis económica, lo cual achica más al sector privado, achica más al mercado, y el Estado no se achica. Entonces, cuando uno dice, no podemos reducir la planta de personas en el Estado, pero no nos estamos dando cuenta que la contrapartida de toda esa gente que ya no está trabajando, toda esa gente que no sacamos del Estado, en realidad, es a costa de seguir reduciendo el sector privado, de cientos de miles de personas que están perdiendo igual sus trabajos, pero en el sector privado. Lo cual hace más difícil el problema porque también perdés recaudación, porque las empresas no venden, no hay recaudación, y entras en un círculo vicioso que realmente complica mucho al país. Hablaste de desilusión, hablaste de una cuestión cultural, y todo termina siempre con el mismo título. Somos más pobres. ¿Por qué crees que la gente no termina de entender esta cuestión de que si no se toman esas medidas, es inexorable que seamos todos los días un poco más pobres, porque cada vez que hay una devaluación, perdemos nosotros, somos mucho más pobres respecto del resto del mundo? Bueno, mira, te contesto con una presentación, una parte de una presentación que Santiago Kovadlov hizo recientemente acá en La Pampa, en una jornada que organizó la Cámara de Comercio. Kovadlov en un momento comentó, o sea, le pusieron como título a la presentación, entre lo imposible e imprescindible. Imposible y lo imprescindible. Y cuando él explicó en su conferencia por qué puso ese título, por qué sugirió ese título, hizo referencia a San Martín. Y él decía, San Martín estaba en la cordillera esperando atacar Chile después de haber liberado a la Argentina y pidió armamentos, caballos, para ir a luchar contra los chilenos, o sea, contra los españoles que dominaban Chile. Y cuando le mandan todos los armamentos, caballos y demás, le dice, bueno, acá le mando tanta cantidad de cosas, de caballos, de armas. Y no me pida más porque lo que usted quiere hacer es imposible, contaba Kovadlov. Entonces la respuesta de San Martín fue, sí, yo soy consciente, o sea, le agradeció, dijo, yo soy consciente que lo que quiero hacer es imposible, pero al mismo tiempo es imprescindible. Y un poco tomó la posta de esas palabras para seguir diciendo que lo que tiene que hacer la Argentina es un poco lo que hizo San Martín en aquel tiempo. O sea, estaba claro que es imposible cruzar la cordillera a caballo y luchar contra los españoles en Chile y conquistar Chile y después, bueno, liberar a Chile y después liberar otros países más al norte. Pero lo que tiene la Argentina es lo mismo. O sea, tenemos problemas estructurales sin los cuales Argentina no va a salir de la situación en la que está. Podremos tener un veranito de recuperación en 2020, 2021, si hay mucha deuda del Fondo Monetario Internacional o si hay alguna solución de corto plazo que nos permita recuperarnos de la terrible crisis que venimos sufriendo en 2018 y 2019. Pero eso no es un crecimiento genuino que nos permita a los argentinos bajar los niveles de pobreza de manera sustentable. Y ahí está el problema. O sea, un 2017 podemos tener. En 2017 crecimos 2,9% y bajamos la pobreza del 32 al 27% según los datos oficiales. Pero eso es un veranito, eso no soluciona los problemas. Ahora de vuelta estamos arriba del 32% de pobreza, de vuelta tenemos crisis económica y el veranito no soluciona el problema. Por eso me parece que, bueno, tenemos que seguir educando económicamente a los argentinos, tenemos que seguir hablando de economía. A veces parece que los economistas estamos en todos los programas de televisión explicando estas cosas, pero me parece que tenemos que alcanzar consensos y entender que hay ciertas medidas que socialmente son difíciles, que transitarlas es difícil, pero son imprescindibles. Y yo creo que ahí el problema, lamentablemente, siempre es fiscal. O sea, todos los planes económicos, todas las medidas monetarias del Banco Central y demás, si no apuntan a resolver el problema estructural que es fiscal, no van a tener el resultado exitoso que se espera. Y ahí, bueno, quizás una buena crisis económica, una fuerte devaluación, termina licuando salarios y termina generando una crisis que paralelamente achica al Estado, pero achica mucho más al sector privado. Entonces, realmente en esas crisis económicas profundas que se van generando, puede haber una reestructuración a partir de la cual un nuevo equipo económico pueda cambiar el rumbo. Pero la realidad es que debería ser de otra manera, y las herramientas que la economía nos provee a quienes hacen políticas públicas nos deberían permitir un camino mucho más, o sea, menos doloroso que el que estamos sufriendo y transitando en este último tiempo. Recién decías que Macri no quiso resolver la cuestión fiscal. No quiso, no pudo, no supo. ¿Qué se te ocurre que pasó? Digo, pensando en esto, porque a veces uno dice, bueno, pero si la cuestión fiscal es tan importante y a partir de eso puede desencadenarse, corregir ciertas y determinadas cuestiones, que además, sabiéndolo, no lo quiso hacer. Bueno, me acuerdo en 2017, hacia fines de 2017 o principios de 2018, primer trimestre, que fue un buen trimestre para la Argentina en cuanto a actividad, consumo y demás, vino un miembro del equipo económico de Macri a la Pampa. Y me acuerdo que presentó datos geniales. O sea, la economía crecía y había un monitor económico con 35 indicadores, de los cuales 32 eran positivos, algunos eran notablemente positivos, dos o tres daban más o menos negativos, pero no eran graves. Y él decía que, cuando yo le pregunté por la cuestión fiscal y demás, decía, no, mirá, nosotros no vamos a crecer 8% como crecimos en algún momento con el empuje de la deuda y con el empuje de políticas artificiales, de expansión y demás. Vamos a crecer 2,5%, 3% al año, y con ese crecimiento vamos a ir mejorando un poquito la recaudación, y eso nos va a permitir cumplir metas fiscales que son moderadas, no son ambiciosas. No creemos que el shock, o que la Argentina esté preparada o dispuesta cultural y sociológicamente para un shock que nos permita alcanzar rápidamente el equilibrio fiscal. Así que nosotros pensamos que esto puede ir solucionando el problema. Ellos proyectaban, claro, crecer al 3% año a año, entre un 2 y un 3%. Eso mejoraba la recaudación y achicaba el déficit fiscal, y eso podía solucionar los problemas de la Argentina. Ese era el gradualismo. De repente, algunas personas informadas, y bueno, pero vos tenés en cuenta que Estados Unidos va a subir la tasa y el endeudamiento va a ser más caro. Claro. Vos estás viendo los datos de deuda, que en 2017 crecimos poco, pero con un altísimo costo en deuda. Vos estás viendo el déficit de la cuenta corriente, que es el mayor de la historia. Vos te das cuenta que tenés un atraso en el tipo de cambio, que es fenomenal. Vos ves las tasas de interés, bueno, y así sucede. Vos ves las LEVACs que se están acumulando y que son una bola de nieve que te van a venir encima. Bueno, ellos confiaban que en el arte de la política económica podían manejar la herencia de manera gradual e ir saliendo. Chocaron con la falta de cosechas, la sequía, chocaron con tasas de interés en aumento, y ahí vino el fondo y cambió el plan económico con un shock de evaluatorio que resolvió el problema de la cuenta corriente, que era muy deficitaria, y los argentinos ahora sabemos que los dólares no están regalados, que hay que trabajar para conseguir dólares, y mucho. Y eso un poco resolvió un problema estructural, que no, en realidad no es estructural porque solamente hubo una devaluación. Sí, sí. Pero por lo menos se reconoció un tipo de cambio más acorde a lo que es la Argentina. Ahora, eso genera una pobreza, te obliga a reconocer, sí, una pobreza muy grande, y te obliga a bajar el consumo y perder esa actividad y te sube la inflación. Entonces ya los desafíos son más complejos, de nuevo, ¿no? Ahora, sí, la devaluación o reconocer un tipo de cambio más alto que aquel de 17 pesos que teníamos, creo que era necesario. Porque realmente la situación no se podía sostener así. Pero hay que acompañar esa medida de devaluación con baja de impuestos, con baja de gastos para ganar competitividad. Hay que insertar a la Argentina en el mundo, no solamente con anuncios, sino con medidas y acuerdos. Hay que bajar la inflación. Bueno, hay que seguir con una cantidad de medidas. Y yo creo que el gobierno ahí se encontró perdido, digamos. Y ahí creo que atacan un frente, pero dejan sin cubrir los otros frentes. Creo que falta una política integral. Creo que hay que conseguir un equipo económico que tenga una visión más amplia y no solamente convocar a un ministro como Duhovne, que veía el problema fiscal y le dijeron, bueno, vení, resolvelo vos. Y hoy es el ministro con más poder tratando de resolver el problema fiscal con la ayuda del Fondo Monetario. Me parece que hay que juntar un equipo económico que tenga una visión más amplia y que cuando se sientan en la mesa chica, en la que obviamente nosotros no accedemos, estén viendo todos los frentes y buscando una política integral. Y ahí yo creo que la única solución imprescindible es bajar el gasto público. Y eso es lo que no se ve. Y cuando vienen este tipo de anuncios, medidas económicas para resolver los problemas que tenemos, y vemos políticas populistas que han fracasado siempre en todos los países del mundo para resolver el problema real de fondo que tenemos, la verdad que no queda otra cosa que desilusionarse. Sí, habrá que ver cómo se empiezan a acomodar algunas cuestiones, por lo menos el humor de la gente por estos días. ¿Cómo lo percibís vos? ¿Alcanza esto para resolver el humor? Bueno, por eso digo, el problema estructural está y va a seguir estando. No, por eso sin duda sobrevivirá. Dependerá del nuevo gobierno. Sí, sí. Pero la buena noticia para el oficialismo hoy es que la entrada de dólares por las cosechas, sumado a los dólares que vinieron por el Fondo Monetario Internacional y algunas medidas como haber mantenido estable el techo de la banda cambiaria y demás, pueden ayudar en el corto plazo a que el tipo de cambio deje de tener la volatilidad que venía teniendo. Claro. Si el tipo de cambio se estabiliza y el Banco Central continúa con su política de no seguir expandiendo base monetaria, podemos tener, primero, calma en el dólar, que no es broma, es algo muy importante, y por otro lado, ir bajando la inflación mensual de datos altísimos a datos mucho más moderados, o sea, ir a una inflación mensual del 2% para los meses del segundo semestre. Entonces ahí creo que el oficialismo está apostando a que si calma el dólar, la imagen de Macri va a aumentar, y si por otro lado logra que la inflación mensual, en lugar de mostrar 4 y pico%, esté mostrando 2 o abajo de 2%, incluso porque la política viene siendo muy restrictiva y lo que está alimentando la inflación en realidad es lo que pasa con el dólar. Esas dos medidas podrían empezar a ayudar, incluso habilitar a que después el Banco Central pueda bajar las tasas de interés y haya un poco más de crédito y haya un poco de recuperación. Por ahí el tercer y cuarto trimestre pueden mostrar un poco más de actividad, pero insisto en que es por otro lado, digamos. El problema es fiscal, y más allá de algunas medidas que en algún momento podemos elogiar, el problema de fondo nunca se toca, y yo creo que hay que, a esta altura, hay que insistir mucho en eso y que el nuevo equipo económico entienda que la única manera de que Argentina pueda resolver el problema, los problemas que tiene, es atacando el problema fiscal. Ahí hay una contradicción, digo, en un planteo que te quiero hacer. Por un lado, bueno, hay cuestiones estructurales que en un año electoral no se deberían tocar porque, y ahí aparecen argumentaciones, pero hay un montón de gente que está esperando para volver a votar este gobierno, que finalmente sucedan cambios estructurales en la Argentina. Sí, porque el argumento de Cambiemos ha sido que cuando estuvo en Boca Juniors tuvo muy mal gobierno el primero y muy bueno el segundo. Cuando estuvo en la ciudad de Buenos Aires tuvo muy mal gobierno el primero, donde chocó con un montón de instituciones y reglas de juego de la política que ignoraba, y el segundo fue un mucho mejor gobierno. Entonces, a diferencia de lo que suele pasar en la política, que nunca hay segundos gobiernos nuevos, los defensores de Macri argumentan que Macri sí ha tenido siempre mejores segundos gobiernos que el primero. Por otro lado, argumentan que la herencia del 2015 ya un poco está apaciguada. O sea, en materia cambiaria el tipo de cambio es mucho más competitivo, y la realidad es que cuando vos resolvés el problema cambiario tenés un largo proceso de ajustes que acompañan a la corrección cambiaria. Entonces, fácilmente, entre la sequía, la suba de tasas y resolver el problema cambiario, primero con un cepo y después por la crisis cambiaria que no se había terminado de resolver en 2016, Tuviste un gobierno de 4 años donde no lograste recuperar la economía. Entonces, a partir de un nuevo gobierno, aparentemente, y además presionado por el Fondo Monetario, quien solo te va a seguir acompañando y financiando los problemas, si avanzás en flexibilizar el mercado laboral, si avanzás en todos los frentes pendientes, incluida una baja de impuestos. Bueno, quizás a ver, hoy hay un riesgo también que el mercado contempla, que es el retorno de Cristina. O sea, esto es importante. Si Cristina Kirchner, que hoy es la principal candidata de la oposición, al menos en las encuestas, no sé si finalmente se va a presentar a elecciones. Claro. Si Cristina Kirchner llegara a ganar, el riesgo país se iría de 900 puntos, 800, 900 puntos que puede estar hoy a 850. Según decían algunas personas ayer, en algunas notas que pude leer. Sí, sí. Entonces, ese riesgo país, más un default, porque en el fondo no veo al fondo apoyando a Cristina Kirchner. Claro. Entonces, más un default te puede llevar a una hiperinflación, te puede llevar a una situación crítica. Entonces, el mercado hoy contempla ese riesgo, y ese riesgo hace muy difícil que la economía pueda crecer, porque nadie quiere invertir en un país donde el populismo puede volver. Entonces, a partir de ese escenario, suponiendo que en los próximos meses, con la cosecha, con la recuperación, con la tranquilidad del dólar, con varios datos que deberían ir dándose, sumado al 22 de junio, que es el día último en el que vamos a saber si Cristina Kirchner es candidata o no, creo que son datos clave. Ahora, también hay quien dice, no, pero si Cristina se presenta, Macri tiene chance de ganar. Si no se presenta, no tiene ninguna chance de ganar. Y ahí ya entramos en un escenario político complejo. Claro. Ahí pensamos en un Macri o Vidal frente a un Urtubey o Massa. Pero Urtubey, por más que es justicialismo, es un justicialismo más moderado para el mercado que lo que fue el kirchnerismo. Entonces, el riesgo país igualmente no pegaría un salto, al contrario. En definitiva, bueno, ahí hay escenarios políticos que sin duda afectan en este año electoral a la economía y también son barreras para el crecimiento. O sea que acá es donde entramos en una escena donde ya juega más la política que la economía y aparecen ese tipo de medidas, de sensibilidad social, con otro mensaje, contradictorio con lo que le hemos escuchado siempre al gobierno, y es donde, bueno, quedamos en esto. Ahora, ¿por qué el gobierno necesita en su último año de su primer gobierno, digamos, tener que atacar todos los problemas en el último año? Y porque no hiciste las medidas, no tomaste las recetas que tenías que tomar en los primeros 100 días de gobierno, y además a modo de shock por la emergencia de la situación de la herencia que se recibió. Y ahí está el problema. Hay quienes dicen, bueno, pero no se podía. Y no sé si no se podía. Claro. No nos vamos a poner de acuerdo nunca con el oficialismo. Y yo creo que ese es un poco el resumen de aquella charla que comentaba antes, que tuvimos con un economista del gobierno, que vino a explicar un poco lo que estaban haciendo, y nosotros desde... decíamos, pero no estás resolviendo los problemas de fondo. Y no, bueno, los vamos a resolver gradualmente, pero no tenés tiempo. Y además el costo es muy alto. Fijémonos hoy el nivel de pobreza que tenemos. Ni hablar la pobreza entre jóvenes, ni hablar de la recesión, de la falta de consumo, de... Bueno, todos los datos realmente son negativos. Y ahí, bueno, creo que se da una mezcla de inoperancia o de conocimientos de materia de teoría económica a cuestiones políticas y culturales que en definitiva hacen que estemos como estamos. Veremos cómo sigue la política para terminar de entender esta economía nuestra. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Felices Pascuas para todos. Igualmente para vos. Era el doctor Adrián Ravier, doctor en economía, hablando con nosotros aquí, en Libertad.